Estamos escuchando a Michael Johnson. Esto se llama Esta Noche No Durará Para Siempre. Tenemos mensajes por acá. Me dicen que es el aniversario de Rodrigo. Si podés pasar algo lindo de él. Claro, obvio. Hola Carlos, soy Nati de 25. Te pido que pases temas de Rodrigo, que es mi ídolo. Hoy se cumplen 9 años de su partida. Con mucho frío acá en 25. Bueno, ahora nos vamos a 25, En 1911 nació Juan Manuel Fangio y Ernesto Sabato. En el 35 falleció Gardel. En el 78 nació Román Riquelme. Y en el 87 nació Lionel Messi. Todo eso pasa el 24 de junio, junto con el aniversario de Roque Pérez. Qué bárbaro, Bueno, hablando de 25 de mayo, hasta allí nos tenemos que ir, porque allí está Walter Abarca, candidato a senador por el Frente Justicialista para la Victoria. Walter, buen día. ¿Qué tal, Carlito? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, la verdad es que es cierto que hace frío el 25 de mayo, el solcito empieza a calentar de todas formas, pero hace frío. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a toda la comunidad de Roque Pérez, sé que allí te escuchan mucho. Ayer estuvimos por Roque Pérez acompañando a la intendenta interina, a Mónica Forastieri, a Juan Carlos Gaparini en una caminata por Roque Pérez, y veo que realmente tenés una enorme audiencia en Roque Pérez, así que aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Roque Pérez, que hoy está cumpliendo años. Ahí está. Pero vos te fuiste para el otro lado. Hoy me vine para el 25 de mayo. Claro. Intentaré llegar luego al mediodía a las fiestas de Roque Pérez. Claro. La verdad que tenía compromisos aquí en 25 de mayo, que hemos venido mucho, y hoy seguramente será el último día que podré caminar por 25 de mayo. Así que quería estar por la mañana aquí. Ojalá podamos llegar al guiso de mondongo, te digo. No sé. Eso es lo que más me preocupa. Ojalá podamos llegar. Bueno, Walter, contame un poquitito, ¿cómo está la recorrida? Porque he visto en distintos lugares y haciendo un poquito de zapping que has andado recorriendo toda la séptima sección electoral. ¿Qué es lo que ves? Sí, yo me he abocado, he estado por Azul, Olavarría, acompañando a José Severri, a Mario Caputo y a las listas de candidatos a concejales también en esos distritos, en Bolívar, pero me he abocado mucho a Roque Pérez, a Lavillo, 25 de mayo, Alvear y Tapalqué, que hemos dividido un poco en corredores la sección, y me he abocado mucho a estos distritos. En el día de ayer estuve en Riestra y Pedernales, también terminando caminatas que hemos iniciado hace 2 semanas atrás, y la verdad es que estamos muy contentos, muy cansados, pero muy contentos, satisfechos por la aceptación que tenemos en la gente. Somos sumamente optimistas y estamos apostando muy fuertemente a retener los 3 senadores que ponemos en juego. Debemos recordar que hace 4 años atrás el Frente para la Victoria obtuvo los 3 senadores, por lo tanto ponemos en juego el 100% de nuestras bancas y estamos apostando a esto, a que en la séptima podamos volver a tener 3 senadores. Uh-huh. Walter, una de las noticias que ayer dábamos a través de la radio y que tiene que ver con el Gobierno Nacional es la generación de energía, la posibilidad que va a tener la cooperativa eléctrica de Saladillo de dar generación de energía eléctrica. ¿Cómo se ve esto desde el Gobierno Nacional? ¿Por qué se hace esto como un símbolo, ¿no?, que se haga en Saladillo y con una cooperativa eléctrica? Esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace más de 2 años atrás. Hay un enorme trabajo del equipo técnico de la cooperativa eléctrica que encabeza Omar Adarca, y también un enorme trabajo de los equipos técnicos de la Secretaría de la Dirección Provincial de Energía y de la Secretaría de Energía de Nación. En la década del 90 el Estado se desprendió de todas las empresas del Estado y entre ellas se desprendió de la generación y del transporte de energía. En esta nueva etapa este gobierno entiende que los resortes de la economía deben estar en manos del Estado, y es por eso que, y ante el crecimiento que ha tenido el país, ha habido una enorme demanda de energía. Ustedes recordarán, el verano pasado se habló tanto de la falta de energía y que iba a faltar energía. El gobierno habilitó a la generación de energía, pero esta vez lo ha hecho a través de capitales nacionales o empresas sociales como son las cooperativas. La cooperativa de Saladillo, tengo entendido que va a ser la primera cooperativa en la provincia de Buenos Aires que va a tener la posibilidad de ser la licenciataria de la generación de energía, y creo que hay 3 o 4 proyectos. O sea, Saladillo será una de las 3 o 4 ciudades en la provincia de Buenos Aires donde se instalará una generación de este tipo. Y esto es un proyecto realmente trascendental para Saladillo, porque para que tengas una idea, tendrá la posibilidad de generar el doble de la energía que hoy consume toda la ciudad de Saladillo. tendrá la posibilidad de tener un gasoducto allí muy cerca del cruce de la ruta 205 y 51, del mismo tamaño que el gasoducto que alimenta a toda la población de Saladillo, lo cual le da a Saladillo un potencial industrial dentro de la provincia de Buenos Aires como tal vez no haya otra ciudad en este momento. Digo, tener gas lo suficiente y tener energía lo suficiente da un potencial industrial para que cualquier industria, no solo nacional sino internacional, pueda venir a instalarse a Saladillo. Además, las cercanías con Capital Federal, el acceso a rutas como la 51 y 205, seguramente le dará a Saladillo un potencial industrial sumamente importante e interesante. Me parece que esto es una obra trascendental para Saladillo, que se firmó el convenio antes de ayer. Y bueno, y hablando de obras trascendentales, también esta semana hemos podido concretar en la séptima sección dos firmas de contratos sumamente interesantes. En Tapalqué se firmó el contrato para hacer la perforación, una perforación de más de 1,000 metros para obtener aguas termales, lo cual también es un proyecto que veníamos trabajando desde hace más de 2 años con el intendente Gustavo Cocconi, que se concreta días pasados con la firma del contrato para la perforación. Y seguramente a partir de esto Tapalqué se transformará en una ciudad turística que marcará un antes y un después, porque el tema de las termas seguramente le dará un perfil turístico sumamente interesante en la provincia de Buenos Aires. Termas en Tapalqué. Termas en Tapalqué, sí, efectivamente. Claro. Y bueno, en 25 de mayo, la semana pasada, se estuvo firmando el contrato y estuvimos acompañando al director ejecutivo de Vialidad Nacional en la firma del contrato del primer tramo de la ruta 40. 25 de mayo, uno de los principales problemas que tiene es un extenso territorio con más de 200 kilómetros entre una punta y la otra. Claro. Y la ruta 40 era un tema muy sentido y muy solicitado por toda la comunidad de 25 de mayo desde hace más de 20 años. Días pasados se ha firmado el contrato para el comienzo del primer tramo. Y en el día de ayer hemos recibido la noticia que en 15 o 20 días más se va a estar llamando a licitación por el segundo tramo en la localidad de Norberto de la Riestra para unir definitivamente a Norberto de la Riestra con 25 de mayo y darle integridad a todas estas comunidades del interior. Digo, me parece que son tres noticias que hacen al desarrollo de tres distritos como Tapalqué, Saladillo y 25 de mayo que realmente son dignas de destacar. Uh-huh. Walter, en las recorridas, ¿te encontraste con gente del campo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero bueno, la realidad es que ha habido una confusión enorme durante el conflicto del campo. Cuando uno puede sentarse con la gente de campo a charlar, a explicarle cuál era la situación, cuál era la situación que atravesaba el país, me pasaba los otros días en una reunión con 4 o 5 productores que me decían, bueno, viéndolo como vos no explicás, está bien, tienes razón. Y la realidad es que se les dijo mucho de que se iban a terminar fundiendo, cosas por el estilo, y el problema que era la retención, la resolución 125, que era la retención a la soja, no modificó nada. Hoy la soja sigue siendo más rentable de lo que era en ese momento. Creo que lo que faltó claramente fue comunicación, creo que lo faltó claramente, o hubo errores de comunicación, desde ambos lados, porque esto no solo debemos admitir errores del gobierno, creo que hubo errores gravísimos de la dirigencia del sector rural, pero creo que la gente de campo, yo nací, me crié en el campo, por eso conozco bien a la gente de campo, es gente muy humilde, no es gente agresiva, todo lo contrario, y cuando uno puede charlar mano a mano, puede encontrar miles de coincidencias. Seguramente hay muchísimas cosas para trabajar con el sector agropecuario y sobre todo el sector de la ganadería. Creo que definitivamente los sectores políticos debemos ponernos a trabajar en una nueva ley federal de carne que le dé otra visión al negocio de la carne y a la ganadería, porque realmente la ganadería está atravesando una situación difícil. Bueno, estas son las cosas que debemos sentarnos a discutir, a trabajar todos los sectores políticos, porque yo veo algunos dirigentes nacionales, como por ejemplo Francisco de Narváez, que hace 4 años que es diputado nacional, que hoy dice representar al campo, que no solo no se ha puesto a discutir la ley federal de carne en este momento, sino que no lo hizo en los 4 años que fue diputado nacional. Dicen defender al campo, pero en los hechos no han hecho nada por defender al campo. Entonces me parece que hay que salir de esa hipocresía y ponerse a trabajar en serio por el desarrollo de un sector productivo argentino sumamente importante, pero también debemos recordar y esto se lo manifestábamos a cada uno de los productores con los que nos encontrábamos, que la principal política agropecuaria que tiene este gobierno es el de darle competitividad a través del valor del dólar. Uh-huh. En la década del 90, cuando la convertibilidad, que era el modelo económico que pregonaba Cavallo, que llevaba adelante Carlos Menem y que financiaba Francisco de Narváez, el productor agropecuario no tenía ninguna posibilidad de competir frente a las producciones de Brasil, de Uruguay o de países limítrofes. La principal política que le da competitividad a todo el sector agropecuario y a toda la producción nacional es el Estado administrando el valor del dólar, y esto cuando uno se lo explica al ciudadano común lo entiende perfectamente. Walter, entre otras de las cosas, en el último periodo, en la séptima sección había los tres senadores era del Frente para la Victoria. Sí, en realidad los últimos tiempos quedaron dos, que son Mariel Urruti y Alfredo Sivero. Ricardo Elizalde se fue al PRO, o sea, en realidad este último tiempo tenemos dos senadores. De los tres que ingresaron en el 2005. Dos senadores. Bueno, aquí en la radio hemos tenido la visita de que han venido a compartir la mañana de la radio el intendente Gorosito, el intendente Grau y el intendente Marcos. Mañana seguramente va a venir la intendente de Roque Pérez, Mónica Forastieri, por lo menos así se había comprometido. Y una de las cosas que notamos que nos dice la gente acá en la radio, que el Saladillo, al lado de nuestros vecinos, que tienen colores afines al Frente para la Victoria, es como no, que no han venido la misma cantidad de obras, por ejemplo, en comparativamente con Alvear o con Roque Pérez. Esto es, ¿cómo lo ven? De obras, ¿sí? Y de cosas, ¿no? Es como que Saladillo ha quedado un poquito relegado frente a las otras cuestiones que hacen bajar fondos al resto de los partidos de nuestros partidos vecinos. ¿Esto cómo se ve desde Esto tiene que Capital? Ver exclusivamente con una cuestión de gestión. Hay intendentes que tienen perfectamente planificado el desarrollo de sus servicios. Días pasados visitábamos con Edgardo Bortolossi a Tato Marcos, un ejemplo que vos pusiste, para trazar o trabajar sobre proyectos de cloaca, y la verdad es que nos sentamos en el despacho de Tato y nos tapó de mapas y de proyectos para el desarrollo de las cloacas de General Alvear, y en apenas 3 o 4 meses estará teniendo el 95% de la población de General Alvear con cloacas. No ocurrió lo mismo en Saladillo. Cuando Bortolossi visitó Saladillo, visitamos al intendente Gorosito y entramos a discutir si Saladillo tenía que tener una planta, dos plantas de tratamiento, si había que hacer, dónde había que hacer troncales, dónde no había que hacer troncales. No apareció un solo plano, no apareció un solo proyecto. Creo que los municipios que tienen planificado el desarrollo de su ciudad, que tienen planificado el desarrollo de sus servicios públicos, inmediatamente han puesto a disposición del Gobierno Nacional sus proyectos para recibir los fondos. Olavarría, cuando ya se había anunciado que iba a haber un plan de obra pública, José Severri ya tenía todos los planos del desarrollo de cloacas para adelantar lo que con presupuestos municipales hubiese hecho en 10 años, y ni bien se lanzó el Plan Nacional de Obra Pública, al otro día estuvo en el Ministerio de Obras Públicas presentando todos los proyectos con todos los cálculos y con todos los cálculos de costos de lo que necesitaban las obras. Gorosito lo que hace es ir a pedir un monto estimativo de dinero, porque si hoy preguntamos cuántas cloacas hacen falta en Saladillo, la verdad es que no la saben, y si decimos cuánto dinero necesitamos en Saladillo para arreglar, por ejemplo, la planta de tratamiento cloacal, no la saben, creen que hay que hacer dos plantas. Bortolossi le explicaba que técnicamente no conviene hacer dos plantas. O sea, estas son las cuestiones que primero tenemos que sentarnos a discutir. Saladillo no tiene una ordenanza de uso de suelo, y para esto nosotros estamos pidiendo poder tener mayoría en el Consejo Deliberante para, desde el Consejo Deliberante, impulsar una ordenanza de uso de suelo que hace 3 años duerme en un cajón del Ejecutivo Municipal. En su momento se hizo un enorme trabajo cuando Walter Cudri, que estaba al frente de la Dirección de Planeamiento, con todos los sectores económicos, políticos, sociales de Saladillo, para trazar un proyecto de desarrollo de Saladillo y para hacer una ordenanza de uso de suelo. Esa ordenanza nunca fue impulsada, todavía duerme en un cajón del Ejecutivo Municipal. Digo, estas son las cuestiones en las que tenemos que ponernos a trabajar todos los sectores políticos de Saladillo, a coincidir que si vamos a hacer un parque industrial, lo hagamos en un lugar donde tenga un proyecto de desarrollo industrial. Nosotros creemos que el parque industrial debe estar allí por la zona de la 205 y 51, y más con este proyecto de generación de energía, ya no tenemos ninguna duda que debe estar por ese sector. Pero bueno, creo que debemos sentarnos a discutir estas cuestiones, no que si viene una empresa, vemos dónde le compramos terreno y después le llevamos los servicios, y después porque no le llevamos los servicios se nos van, como se nos fue la fábrica de zapatillas con Verse. Digo, estas cuestiones tienen que estar planificadas en Saladillo. En otros distritos que estas cosas las tienen planificadas y tienen proyectos y tienen planos y tienen cálculos de costo, inmediatamente han podido acceder a los planes nacionales. Uh-huh. Walter, otra de las cosas que me preguntan por acá es el tema de, bueno, con esto que se anunció ayer, que por ahí la pregunta era para el presidente de la del Consejo de Administración de la Cooperativa, pero ya que estás y tocamos el tema, esta posibilidad de generar el doble de lo que de la energía eléctrica que consume Saladillo, ¿le va a dar una posibilidad a los saladillenses que tanto se quejan de tener una tarifa un poco más acorde a sus bolsillos con la energía eléctrica? Pues siempre está la queja de que es cara la luz acá. Seguramente porque la cooperativa les va a estar vendiendo al mercado eléctrico. Obviamente toda esta generación no se va a consumir en Saladillo y le va a estar vendiendo al mercado eléctrico de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto la cooperativa va a producir energía a precios de costo, lo cual no solo va a abaratar la energía en Saladillo, sino lo que te decía anteriormente, le va a dar un enorme potencial como sector industrial que va a dar la posibilidad de que cualquier empresa, te diría casi a nivel internacional, pueda radicarse en Saladillo uh-huh. y generar una importante mano de obra. Creo que uh-huh. le va a dar un potencial industrial que hoy tal vez Saladillo no tiene y que tal vez no haya muchas ciudades en la provincia de Buenos Aires que uh-huh. tengan. Walter, ¿qué cosas, qué proyectos hay en el caso de ganar las elecciones y acceder a la banca? Acceder a la banca de senadores, bueno, nosotros, senador, sí. En primer lugar estamos pidiéndole a la ciudadanía de Saladillo que nos ayude y nos acompañe para tener mayoría en el Consejo Deliberante. Somos la única fuerza política que ganando la elección puede tener 7 concejales y por lo tanto la presidencia del Consejo y poder plasmar un modelo de gestión que es el que pusimos que expusimos hace 2 años atrás a la ciudadanía y con el cual obtuvimos el 40% de los votos. Por eso le estamos pidiendo que voten la lista de Hugo Esteves y de Polilla Polimeno como concejales y como consejeros escolares. Bueno, y en el caso mío de la séptima sección, pretendemos ser un nexo entre los estados municipales y el gobierno provincial y nacional y comenzar a trazar un proyecto de desarrollo regional, recrear los corredores productivos, trabajar en conjunto con los municipios, esto que te contaba anteriormente del trabajo que hemos hecho con Tapalqueo, con esta misma generación de energía en Saladillo, esto puede derivar, por ejemplo, en un proyecto de generación de energía a través de incinerar basura, entonces habrá que trabajar en un proyecto regional para que todos los municipios se pongan de acuerdo y toda la basura procesen en un solo distrito y a través de la basura generar energía, digo, empezar a discutir las cuestiones productivas y generar una cadena entre todas las potencialidades que haya en cada distrito. Yo siempre pongo como ejemplo, en Saladillo tenemos un molino harinero que es una empresa recuperada, con los propietarios son de Saladillo, y que bien podríamos asociar a todos los productores trigueros de la región, de la séptima sección y de la región, a que en vez de vender trigo puedan vender harina, dándole capacidad de producción a ese molino harinero, y seguramente los pequeños y medianos productores tendrán mucho más rentabilidad si venden harina y generan derivados del trigo para producir otras cadenas cárnicas que si venden o exportan el trigo. Uh-huh. En Tapalqué tenemos una empresa láctea que es una empresa municipal que la crearon en su momento en el 2001 para venir a satisfacer una enorme necesidad que había en Tapalqué. Tiene una empresa de procesadora de leche y de producción de quesos, que produce quesos de primer nivel y que seguramente esto será un potencial para desarrollar una cuenca tambera en toda la región y a través de una empresa estatal darle valor agregado y los pequeños y medianos productores tamberos de nuestra región en vez de vender leche puedan vender leche procesada o puedan vender queso. Digo, estas potencialidades que cada uno de los distritos tiene habrá que trabajarlo en conjunto, nuclearlos, habrá que trabajar en conjunto las zonas educativas. No puede volvernos a pasar lo que pasó en la década del 90, donde Saladillo traía una facultad, 25 de Mayo traía otra, Bolívar traía otra, sin tener ningún proyecto de región, y en algunos casos hasta superponiéndonos, porque traíamos a Saladillo y a Bolívar ciencias económicas. Digo, estas cuestiones deben trabajar los municipios, deben dejar de trabajar individualmente y trazar un proyecto de desarrollo de cada uno de los distritos, pero que ese proyecto de desarrollo de cada uno de esos distritos esté acompasado con un proyecto de desarrollo regional. Uh-huh. Y esa debe ser la función de los legisladores. Walter, ¿cuándo es el cierre de campaña? Nosotros no estamos haciendo cierre de campaña. En las legislativas normalmente no hacemos cierre de campaña porque decimos que es un paso más, que vamos a seguir trabajando más allá del resultado. Nosotros estamos mañana a las 20 horas en Cabral y San Martín, vamos a compartir una choriciada con todos aquellos que nos han dado una mano y que son muchísimos, los que han repartido la boleta, los que han caminado a la calle, los que han estado trabajando intensamente en esta campaña, que además aprovecho para agradecerles. vamos a estar compartiendo un momento a partir de las 20 horas, haciendo un balance de lo que ha sido la campaña, organizando el acto electoral y compartiendo una choriciada. Ese será nuestro humilde cierre. Ahí está. Walter, como siempre, muchísimas gracias por el contacto y no sé, a mí yo me he quedado satisfecho con las preguntas que tenía para hacer. La gente ha participado también por aquí. ¿Qué te queda en el tintero? Que se pueda hacer un pequeño resumen. Simplemente pedirle a los alavicenses que nos vuelvan a acompañar, aquellos más de 7.000 que nos acompañaron en el 2007, que entiendan que para consolidar ese modelo que expusimos en el 2007 es muy importante que hoy podamos tener 4 concejales. Por eso es muy importante no solo que me voten como candidato a senador, sino que acompañen la lista de Hugo Esteves y de la Polilla Polimeno, para que podamos tener 7 concejales, para que podamos plasmar en el Consejo Deliberante una ordenanza del Consejo de la Vivienda que le dé transparencia y le dé una política habitacional a Saladillo, que podamos plasmar una ordenanza de uso del suelo para que todos los ciudadanos de Saladillo puedan planificar el desarrollo de nuestra comunidad, que le podamos dar una ordenanza de un banco de tierra para que aquel que no tiene la posibilidad de acceder a un terreno vía un banco de tierra lo pueda hacer, y transparentemos el tema de los terrenos fiscales para que los privados dejen de hacer negocio con los terrenos fiscales, porque la realidad hoy es que quien tiene la información de cuál es el terreno fiscal se mete dentro del terreno fiscal y después se lo queda. El terreno que es fiscal, que es del Estado, que es de todos los saladillenses, debe ser vendido a quien más lo necesite a un precio módico, y de esta manera generar un fondo de recupero que le dé la posibilidad de acceder a la tierra a más saladillenses. Esta y tantas otras ordenanzas que podremos impulsar desde el Consejo Deliberante, las podremos impulsar si tenemos mayoría, y para tener mayoría somos la única fuerza política que puede ingresar 4 concejales y de esta manera tener mayoría. Uh-huh. Además, pedirle que nos acompañen también a nivel nacional para que este modelo se pueda consolidar, para que los jubilados puedan seguir teniendo 2 aumentos por año, para que los trabajadores puedan seguir discutiendo año tras año sus salarios, para que los docentes puedan seguir incrementando sus salarios, para que la educación siga teniendo el 6% del Producto Bruto Interno destinado a educación. Por esto y muchísimas cosas más que podría estar mucho tiempo hablándote, es que le pedimos a los saladillenses que nos acompañen con la lista de Néstor Kirchner, con la lista de candidatos a senadores que encabeza José Seberri, que me toca acompañar, y por supuesto en Saladillo con la lista de Hugo Esteves y de Polilla Polimeno. Ahí está. Bueno, la convocatoria es para hoy entonces en Cabral y... Hoy en Cabral y San Martín a las 20 horas. Hoy en Cabral y San Martín a las 20 horas con una choriciada. Walter, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos, como siempre. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. La palabra de Walter Abarca, aquí en la mañana de la 106, candidato por segundo término del Frente para la Victoria. Y nosotros por aquí, a pedido de nuestros oyentes, claro, todas las niñas pidiéndolo, ¿eh?